Vidalín, Falero y el ingeniero Ruibal se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Domingos Juveniles, el director de la Oficina de la Juventud, adelantó datos de la edición 2022. El Ministerio del Interior dotó de 13 nuevas camionetas a la Policía de Durazno. El Comando Jefaturial ya definió a qué comisarías serán asignadas. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola a todos, les habla Fernando Salvador Báez. Vamos a ponerle voz a algunas de las tantas historias publicadas en duraznodigital.uy. Luego de varios meses de opiniones discordantes a propósito de qué hacer con el puente del ferrocarril de Durazno en el marco de la construcción de la denominada vía de UPM, este martes en el edificio comunal, el intendente Carmelo Vidalín, el ministro de Obras Públicas José Luis Falero y el ingeniero Alejandro Ruibal de la empresa SACEM coincidieron en todo. El puente se queda, cambiarán únicamente el esqueleto. Con acero ucraniano procesado en Lisboa, lo que dará el estándar de seguridad exigido en Europa. Pero el puente conservará intacto su diseño. No afectará lo patrimonial ni el paisaje que los duraznenses están acostumbrados a ver. Vidalín no ocultó las diferencias que había mantenido con Ruibal. Tuvimos como novios distanciados un buen tiempo, a pesar de la muy buena relación que siempre hemos tenido con el ingeniero Alejandro Ruibal, hasta que él, a través de dos amigos queridos, nos invitó a participar de una linda reunión que tiene como fruto lo que hoy vamos a anunciar. El empresario, por su parte, también se confesó. Y yo tomo eso un poco en la actitud del intendente de Durazno, de Carmelo, que se abroqueló, se abrazó al puente, me hizo pasar unas noches de velada, a más de uno me parece que el ministro también. Pero conocemos a Carmelo, no se lo podía rodear así nomás, había que ir hasta el hueso para encontrar la solución, y nos pusimos a trabajar muy a fondo en qué tipo de solución podíamos aportar, cumpliendo con eso que yo le decía y lo que decía acá el profesor a mi izquierda. Darle espacio a la modernidad, a la seguridad, al futuro, porque estamos construyendo una vía de última generación y tiene que cumplir todos los estándares, en este caso el estándar europeo. Finalmente, tras idas y venidas, Ruibal adelantó la decisión final, la que los duraznenses querían oír. Y nos pusimos a trabajar con el equipo de ingenieros nuestro, personalmente me involucré también, a encontrar una solución que fuera un envolvente de todos de esos puntos que estamos hablando. Y fue así que encontramos un diseño que genera un refuerzo interno en el puente y mantiene la misma estructura, en la misma traza, con las mismas pilas, con las mismas fundaciones, con los mismos estribos. Y la vista va a ser la del puente histórico, generando un refuerzo interno que va a llevar los esfuerzos del nuevo ferrocarril. Ferrocarril, como les dije hoy, de un estándar europeo, con 22 toneladas por eje, que puede llegar a ir, no en el caso de las ciudades, pero en el caso del camino libre, 80 kilómetros por hora, que va a transportar formaciones muy largas, y eso es el progreso, y eso es mercadería que exporta el país. El intendente, que había dicho que si le cambiaban el puente renunciaba, ahora no se verá en la encrucijada. Podría afirmarse, sin fundamentales errores, que el puente se queda, y Vidalín también. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Estamos aquí, somos amigos y venimos a jugar. Esta canción tiene para los duraznenses un significado muy especial. Se usó durante muchos años en las etapas de Domingos Juveniles, y si todo sale dentro de lo previsto, el próximo domingo 14 de agosto volverá a sonar en el estadio cerrado Ernesto de León. Este martes 19 de julio, en la Oficina de la Juventud se hizo una puesta a punto de la nueva propuesta a desarrollarse en la popular fiesta que comenzará en agosto. Bueno, comentarles que en este momento hay confirmados del interior del departamento 6 grupos. Estamos manejando alrededor de que en el interior se presenten unos 7-8 grupos más de sextos. Recordar que este año Domingo Juveniles apunta a sexto años de liceos públicos y privados, y estaremos comenzando en el mes de agosto, el segundo fin de semana de agosto estaríamos comenzando Domingos Juveniles. Era el director de la Oficina de la Juventud, Matías Luján, quien este martes ajustó los detalles del evento con Andrés Viana y Nicolás Gutiérrez de las áreas Turismo y Juventud de la comuna. En las próximas horas confirmarán los grupos de liceos de la capital departamental, lo que elevará muchísimo el número de participantes. Esta edición apostará a la tecnología y a las redes sociales. 24/7. El Ministerio del Interior dotó de 3 nuevas camionetas a la Policía de Durazno. El Comando Jefatorial ya definió a qué comisarías serán asignadas. La Oficina de Prensa de la Jefatura de Policía de Durazno informó el martes de la incorporación de 3 flamantes unidades, las que serán destinadas al interior del departamento. Según la fuente, los vehículos policiales, camionetas marca Nissan, serán asignadas a las comisarías Quinta, Sexta y Séptima, en las localidades de San Jorge, Blanquillo y La Paloma, respectivamente. 24/7. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos. Seguimos conectados 24/7 a través de este podcast. 24/7, para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.